En la vida hay canciones que dejan huella, momentos que se transforman en recuerdos inolvidables. Nosotros vamos a mover un poquito esos recuerdos y vamos a traer esos momentos especiales a través de este espacio que va a presentar Pepa Pérez, que es Música con Alma. Bueno, pues menos mal que siempre acabamos con Música con Alma y con Pepa Pérez, porque es el final del programa y acabar con música, la verdad que... Relaja un poco, ¿no? Un poquito, después de la tensión. Sí. Sí. ¿Y qué nos traes hoy, Pepa? Pues mira, traigo una canción de amor, pero de un amor especial por gente especial, ¿no? Que lo vivió y lo vive, que es Solo pienso en ti, de Víctor Manuel. Y esta canción surgió para él, para Víctor Manuel, para escribirla de una manera muy peculiar, ¿no? Él iba a un concierto en Aguilar de la Frontera, aquí en Córdoba, y entonces pararon antes de llegar allí a un hotel en Montilla y había un periódico que hablaba de una pareja con discapacidad que se habían casado, ¿no? Y entonces empezó a leer un poco más e interesarse y vio que era una pareja que se habían conocido en Promi, y los cordobeses sabemos lo que es Promi, ¿no? Sí, es una organización para gente con discapacidad que hace bueno, no sé ahora si sigue funcionando, pero en aquella época hacían muebles y artesanía para mantenerse, ¿no? Y vivían allí como ingresados, ¿no? Internos. Entonces ellos tenían esa una discapacidad mental, se enamoraron y se casaron, ¿no? Entonces fueron al cura y le dijeron, mire, señor cura, nos queremos casar, ¿hay algún problema? Dice, no, yo caso, ¿no? Con toda la normalidad. Y se casaron. Y esta pareja llevan 40 años casados, aunque no están juntos, porque él padece un Alzheimer y está en un centro especial. Y ella está en otro, pero se siguen viendo a diario, ¿no? Está en un centro de día, se siguen viendo a diario. El amor, a pesar de la discapacidad, es posible. Y menos mal que es posible. Sí, tuvieron un hijo, bueno, que al final fue dado en adopción a un familiar de ella. Y bueno, el amor no tiene barreras ni fronteras ni nada, ¿no? Solamente nace en el corazón y desde allí es donde se expande. Y vamos a escuchar una canción, siempre esa canción la asociamos a Víctor Manuel, que fue el compositor, pero vamos a escuchar una versión por Ara Torroja, que con esa voz tan dulcecita que tiene, pues me gustó el puntito que le daba y vamos a escucharla. Vio la luz, su frente se quebró como un cristal, porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y, siendo niño, le internó. Pronto cumplirá los 36. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Si se miran bien, les corren pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. Pues la verdad que hemos podido sentir la magia de la música, ¿verdad? Cuando, la, no sé, la magia que tiene de mover sentimientos, la voz, la música y todo, todo ese equipo que forman. Fíjate, esta versión, bueno, y la vida, ¿no? Te hace pensar que el amor es para hacer feliz, no es para hacer daño ni... El amor te tiene que hacer feliz. Si no te hace feliz, no es amor. No es amor, o apártate de ese amor, ¿no? Preciosa canción y preciosa versión. Sí, con mucha ternura por parte de Ana Torroja. Y la verdad que cuando escuchábamos esta canción, cuando yo era más joven, pues siempre imaginé que era una canción de amor. No conocía esa historia tan cercana de aquí, de nuestra de provincia, nuestro lado, ¿no? Y de dos, bueno, no eran una era cordobesa, me parece, de Antequera creo que era, pero bueno, de aquí cerquita. Claro, sí, el flechazo fue aquí en Córdoba, sí. Bueno, pues con esa magia de Pienso en ti, con este amor feliz, terminamos, Pepa. Muchísimas gracias. Nada, ha sido a ti, un placer compartir contigo esta mañana de sábado. Sí, ha sido una experiencia muy bonita. Sí, la verdad que sí, aunque Alex ha estado presente, no lo podía evitar. En espíritu. Sí, sí. Y pero... espero que a ti que nos estás escuchando, bueno, pues te hayas pasado una mañanita de sábado entretenida. Y nos vemos próximamente, el sábado que viene estaremos aquí con este ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y en Paradigma Radio. Hasta el próximo sábado y muchísimas gracias. Muchos besos a todas y a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio,